No hay nada, absolutamente nada por encima de la Constitución Nacional. Nada, ni siquiera sus supuestos intérpretes. Allí está la Constitución Nacional garantizando el derecho a manifestación pacífica. Ahí está la Constitución Nacional garantizando el derecho a la libre expresión. Ahí está la Constitución Nacional garantizando el derecho a la libertad de tránsito. Tengo que decírselos por la calle del medio. Señores, nada va a parar la protesta del pueblo venezolano. Esto que están haciendo, lo están haciendo, ojo, ojo. El pretexto es intentar amordazar a los diputados. La verdad verdadera es que esto va mucho más allá de una agresión a la oposición política. Esto va mucho más allá de una agresión a los diputados o a los dirigentes de la oposición. No, señores, esto es contra el pueblo. ¿Por qué? Porque aquí lo que viene es candela. Aquí lo que viene es Enea. ¿Tú me entiendes? ¿Y a qué me refiero cuando digo que lo que viene va a ser muy duro? Me refiero al desastre económico del gobierno.